gusta correr por las calles de la ciudad? ¿Preferís la arena o las sierras? ¿Estás pensando en qué carrera inscribirte cada fin de semana? No dejes de escuchar Estación Maratón, primer programa de radio en Tres Arroyos dedicado al atletismo, el running y la música. Espacio en el que podrás informarte pensando en el entrenamiento de mañana y las próximas competencias. Te contamos todo lo que sucede en nuestra ciudad y la zona. Alista tu reloj, atá bien fuerte tus zapatillas y acércate al arco de largada que ya comienza Estación Maratón, aquí en la frecuencia cooperativa de la Indie Rock 104.7. Muy buenas tardes a todos, esto es Estación Maratón. Como les decimos siempre, primer programa de radio en Tres Arroyos dedicado al atletismo y al running. Hoy, martes 9 de abril, programa número 3 de la tercera temporada de Estación Maratón. Mi nombre es Guillermo Gijena, en la operación técnica como cada martes, Diego Indi, Diego Moyano que nos acompaña y nos soluciona y nos atiende como siempre, re bien para que este programa salga lo mejor. De lo mejor, nuestros medios de comunicación son los siguientes. En Instagram, estación-maratón. En Facebook, Estación Maratón. Y nuestro número de WhatsApp, 2983-531486. Medios de comunicación que están abiertos para cualquier inquietud o para sugerirnos temas para que tratemos y compartamos en nuestros micrófonos. Te queremos contar que nos podés escuchar por la frecuencia de FM, la 104.7 MHz, y también en la página de la radio www.fmindirock.com.ar. Allí encontrarás programación de la radio, noticias locales, y también tenés una sección de podcast donde podés escuchar cada programa de la Indie que se va subiendo allí en la página. También podés escuchar la repetición de este programa los sábados a partir de las 14 horas. Queremos saludar a nuestros oyentes fieles, a Juan Cruz, a Silvana, a Pascual y Luz desde Junín de los Andes y a Néstor desde Zapala que nos escuchan todos los martes. Un abrazo grande para todos ellos. Te cuento los temas que tenemos para hoy. Tenemos algunas noticias de la elite argentina, hubo competencia en distintos lugares de la Argentina y muchos resultados de los chicos que compiten a nivel elite en el atletismo de Argentina. Tenemos algún resultado de la zona, de carreras que hemos estado comunicándoles a través de nuestro calendario y tenemos algún resultado para compartir con ustedes. Vamos a estar comunicados con un corredor veterano de la localidad de Pringles, un concurrente habitual de las carreras de Tres Arroyos y la zona. Vamos a comunicarnos con Oscar Cacho Bravo, corredor máster, como les decíamos, de Pringles. Tiene una interesante historia de cambio de hábito que implicó un cambio en su salud, un cambio para mejor, por supuesto. Y vamos a estar charlando con él, nos va a contar un poco cuáles son sus objetivos y cómo ha sido toda esta historia dentro del running para él. Tenemos el calendario de Tres Arroyos y la zona. Y como siempre, como cada martes, tenemos un poco de música para compartir con todos mientras les vamos contando toda la información que trajimos para ustedes. De esta manera comenzamos Estación Maratón número 3 de la tercera temporada, hoy 9 de abril, por la 104.7.

compitiendo en distintos lugares de la República Argentina. Hubo un torneo internacional, el Challenger Hugo Mario Lanasa, en la pista de atletismo de Concepción del Uruguay, ahí en Entre Ríos. Una competencia muy importante donde se dio cita muchos corredores de lo que es la elite argentina y también corredores de países limítrofes. Les queremos contar algunos resultados importantes de corredores que nos llaman siempre la atención y que les seguimos un poco las competencias en las cuales ellos participan. La rosarina Carolina Lozano fue la ganadora en 5.000 metros. Su tiempo fue de 16 minutos 25 segundos 86 centésimas. La clasificación fue la siguiente en los tres primeros puestos. Como decíamos, Carolina Lozano. Segunda, la corredora de la FAM, Antonella Guerrero. Y tercera, Lorena Sosa, la uruguaya. La uruguaya marcó 17 minutos 35.67. También cabe destacar que Carolina Lozano había participado en 1500 metros en este mismo torneo y su marca había sido 4 minutos 21 segundos 6 centésimas para los 1500 metros. El podio de esta competencia de 1500 se completó con Juli Abrao da Silva y tercera Antonella Guerrero. Esto en los 1500 metros. En tanto que en caballeros, en los 5000 metros de este mismo torneo, el ganador fue Fabián Manrique y que próximamente va a estar compitiendo en el Campeonato Nacional de Mayores. Si pasamos a los 3000 metros con obstáculos, Clara Baiocchi y Shalom Lescano estuvieron presentes. Shalom Lescano, una competidora de Balcarce, hemos conversado con ella aquí en Estación Maratón en la temporada pasada. Una chica que tiene muchos buenos resultados y que todavía no llegó a su techo. Decíamos, Clara Baiocchi, la cordobesa, logró la medalla de plata en los 3000 metros con obstáculos en esta competencia con un tiempo de 10 minutos 36 segundos 40 centésimas. La ganadora de esta competencia, la medalla de oro, fue para Paola Stephanie Mendoza López con 10 minutos 36 40. Segunda, decíamos, Clara Baiocchi. Tercera, Shalom Lescano, la valcarceña, con 11 minutos 14 segundos 94 centésimas. Pasamos también en 3000 metros con obstáculos. En lo que respecta a los caballeros, el ganador fue Carlos Johnson, el argentino, con 8 minutos 56 segundos 22 centésimas para los 3000 metros con obstáculos. Segundo, Hipólito Pereiro. Y tercero, Leonardo Guerrero. El tiempo de Pereiro fue de 9 minutos 17.91 y Leonardo Guerrero 9 minutos 19.77. Si pasamos un poco a lo que fue la velocidad, algunos, los más destacados, los que queremos destacar dentro de esta competencia, de este torneo internacional. La representante argentina Florencia Lamboglia, una muy destacada velocista de estos tiempos, fue medalla de plata en 200 metros llanos. El tiempo fue de 23 segundos 78 centésimas. El clasificador general fue Ana Acevedo, 23.48. La segunda, Florencia Lamboglia, como decíamos, con 23.78. Y tercera, Rosa Silva, con 23 segundos 97 centésimas. Si pasamos a caballeros, 100 metros llanos. El representante argentino Tomás Mondino fue medalla de plata, un tiempo de 10 segundos 58 centésimas. El clasificador, los tres primeros fueron Arturo Espinosa de Lisser con 10 segundos 43, segundo, como decíamos, Tomás Mondino, 10.58, y tercero Rodrigo Daniel Londero con 10 segundos 69 centésimas. Esto en lo que respecta al Grand Prix que se corrió internacional, que se corrió en Concepción del Uruguay. En la pista sintética de esa ciudad, donde se dio cita a toda la elite, o casi la mayoría de la elite argentina que compite en pista en distintas distancias. También hubo dos carreras muy importantes en Buenos Aires y Vicente López, dos carreras importantísimas con una distancia, no sé, de 10, 20 cuadras en Buenos Aires. Las cosas que suceden en Capital Federal, acá tratamos de no pisarnos con las carreras de Tres Arroyos de la zona, y allí te organizan dos carreras de bancadas por dos marcas muy importantes a poca distancia, a pocas cuadras de distancia. Como les decíamos, en Buenos Aires y Vicente López fueron dos competencias que siempre son muy masivas. Se realizó el medio maratón ASICS Golden Run en Palermo, y 10K Vicente López, auspiciado por Adidas. Adidas Supernova era el auspiciante de estos 10K en Vicente López. Allí se concentró la actividad de atletismo de fondo en la zona metropolitana y fue en la mañana de este domingo 7 de abril. Los ganadores de estas competencias fue el medio maratón organizado por Club de Corredores. Fue el ganador el entrerriano Martín Méndez con una hora 6:16. Estamos hablando de la media maratón a Six Golden Run que se realizó en Palermo. Como decíamos, Martín Méndez, una hora 6:16. El segundo fue Gerardo Jaro, el corredor del sur de nuestro país, con una hora 7 minutos 4 segundos. 4 segundos exactamente. Y tercero, Ignacio Oliva, corredor de Salicaló, que está radicado en La Plata, con una hora 8:56. Mientras que en dama, la ganadora fue Karen Ceja, la marplatense, radicada en Mar del Plata, que es de Nicanor Otamendi, con la cual hemos hablado en ediciones pasadas aquí en Estación Maratón. Marcó para la media una hora 18 minutos 26 segundos. Fue seguida por Fernanda Oropel, una hora 19:19. Y tercera, Caterina Peralta, con quien hablamos el programa pasado, que había bajado de Cachi para lograr su mejor performance en esta media maratón. Caterina Peralta, una hora 24:42. Estos fueron las clasificaciones, los resultados más importantes de lo que fue la media maratón a Six Golden Run en Palermo este domingo. Si nos remitimos a lo que fueron los 10 kilómetros en Vicente López, la competencia llamada Adidas Supernova, organizada por la Asociación Ñandú y por Adidas, el ganador fue el santiagueño Pablo Toledo, que confirmó su buen momento al ganar con una marca que fue su mejor marca hasta el momento, de 29 minutos 50 segundos, un excelente tiempo para los 10 kilómetros. Segundo, David Rodríguez, 29:59. Y tercero, Edgar Felipe Neri Chávez, con 30 minutos 30. Muy buenos los tiempos de los dos primeros, por debajo de los 30 minutos, excelente marca. Entre las damas, la tucumana Agustina Landers fue la ganadora, quien venía de triunfar en el Campeonato Nacional de Montaña. Marcó 34 minutos 51 segundos. Y luego llegaron Karina Fuentealba con 36:34 y Gabriela Lucero con 36:47. Esto fue lo que sucedió en Buenos Aires y en Concepción del Uruguay con lo que fue la Elite Argentina. Pasamos a resultados que sucedieron en la zona, carreras que habíamos promocionado en nuestro calendario. Huanguelén San José con 8:04 kilómetros, una carrera que tuvo muchos corredores conocidos de los que son las competencias de todo el sur bonaerense. En 8 kilómetros damas, la primera fue Juana Franco con un de General La Madrid marcando 36:38. La siguieron Macarena Lezica de Coronel Suárez con 36:48. Tercera, Janina Scheiber con 37:19. Cuarta, Inés Otero de Coronel Suárez con 37:25. Y quinta, Aileen Suárez de Coronel Suárez también, con 37 minutos 26 segundos. Aquí en los 8 kilómetros de Caballeros, muchos nombres conocidos que siempre los estamos nombrando y siguiendo en las competencias que tienen. El bahiense Manuel Córsico, que en algún momento fue entrenado por el Gallo Rodríguez en la agrupación tan conocida por nosotros de La Prida. Manuel Córsico, como decíamos, de Bahía Blanca, ganó los 8 kilómetros con 24 minutos 48. Segundo, Diego Suárez, el oriundo de Huanguelén, corrió de local y salió segundo, 26:23. Tercero, el de General La Madrid, Miguel Núñez, 26 minutos 26 segundos. Cuarto, Lucas Negro, el corredor de Puan, marcó 27:05. Y tercero y quinto, perdón, Nehuen Huertas, marcando 27 minutos 32, que figura como corredor de Bahía Blanca, pero es de acá, de Tres Arroyos. Nehuen, 27:32, como decíamos, en el quinto lugar. Pasando a lo que fueron los 4 kilómetros, los ganadores en damas fue Jessica Nair Castillo Bustamante, de la localidad de 30 de agosto, con 22:13. Y en caballeros, Luis Fernando Rodríguez, de General La Madrid, con 14 minutos 38 minutos para cubrir la distancia de 4 kilómetros en lo que fueron los 8:04 kilómetros de la institución San José de Huanguelén. Escuchamos un poco de música y seguimos con una comunicación con Oscar Bravo de Coronel Pringles. Nos va a estar contando un poco cómo es su historia dentro del running. Corre y escuchá Estación Maratón. Oh. Escucha Estación Maratón. Seguimos en Estación Maratón, ahora estamos comunicados, como les habíamos dicho, con un atleta máster de la localidad de Coronel Pringles, Oscar Cacho Bravo, que nos interesaba conversar con él para que nos cuente un poco su historia de vida y su historia dentro del running. Hola Oscar, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la comunicación con Estación Maratón, ¿cómo estás? Buenas tardes Guillermo y saludo a toda tu audiencia. Y acá estamos, siempre en carrera. Bueno, mejor así, Oscar. Oscar, contanos, nos interesaba conversar porque sé que tu ingreso en el running, vos has practicado seguramente algunas otras actividades, tu ingreso en el running tuvo un cambio en tus hábitos de salud. Contanos primero, ¿qué deportes hacías antes o qué actividades hacías antes de llegar al running? Guillermo, lamento comunicarte que yo no practiqué ningún tipo de deporte antes. Sí, cuando era muy chico jugaba al fútbol. Claro. En Rosario, Puerto Belgrano, en la ciudad de Punta Alta. Ajá. Y bueno, luego al ingresar yo a la carrera militar en la Marina, no hice actividades físicas. Ajá. Lo mío ocurre que yo me volqué mucho a la actividad deportiva enseñándole a los chicos a jugar al fútbol, creando una escuela de fútbol infantil en la ciudad de Punta Alta hace muchísimos años. Ajá. Y esa escuelita de fútbol sacó a un jugador como Sergio Escudero, un jugador que estuvo jugando a nivel nacional. Bueno, esa fue mi vocación, digamos, en educar y enseñar a los chicos a jugar al fútbol y fundando ese club allí en Punta Alta. Luego me trasladé a Pringles, después de haber dejado la Marina. Y aquí también hicimos una escuelita de fútbol y nos dedicamos a enseñar a los chicos a jugar al fútbol. Y así fue como me fui interesando en hacer el curso, me recibí de técnico nacional, estuve dirigiendo fútbol. Ajá. Acá en Pringles unos años, pero bueno. Y a los 60 años, por una situación, por un estado mental y el estrés y el trabajo y haber quedado en una situación, bueno, para no caer en la depresión después de haber quedado viudo, empecé a caminar y luego me llevó a trotar y eso allá a los 60 años, teniendo 60 años, empecé a hacer mis primeras carreras. Claro. Así fue como me inicié. Y Oscar, ¿cuánto tiempo te llevó el comenzar de pasar a estar corriendo por salir a hacer un poco de actividad física a anotarte en una competencia? No, me llevó poco tiempo, un año más o menos, porque alguien me dijo, vos salís a caminar, qué sé yo, me fumaba un pucho en el camino, otro pucho cuando volvía. Yo fumé 40 años, Guillermo. ¿Mucho fumabas? Fumé 40 años, de los 17 a los 57, y a los 60 años cuando empecé a caminar y alguien me dijo, anotate en alguna carrerita porque vos ahora vas a salir a correr y a caminar cuando el tiempo está lindo, cuando tenga ganas, siempre vas a tener una excusa para no salir, entonces te conviene de vez en cuando anotarte en algunas carreritas por ahí, y bueno, y eso fue lo que me llevó a mí a anotarme en alguna carrera y los resultados me fueron ayudando y eso me fue entusiasmando y eso me fue sanando físicamente y mentalmente más que todo y bueno, y se fueron dando los resultados en diferentes carreras y eso fue lo que me fue motivando. Para anotándome en una y en otra carrera que hoy en total llevo 110 carreras. Está bien, 110. 110. Y Oscar, ¿vos veías ahí en Pringles gente corriendo y te llamaba la atención? ¿O fue, digamos, la misma caminata que la convertiste en carrera y después alguien te dijo anotate? ¿Veías algo, te llamaba la atención? Yo fui empezando a caminar y a trotar, y alguien me dijo, sí, un chico de acá de Pringles, que tiene una, hoy en día tiene un grupo de running, Facundo Conti. Claro, Facundo Conti, un campeón. Sí, fue uno de los que me dijo, ¿por qué no te anotás en alguna carrerita, qué sé yo? Y así fue como lo hice, empecé acá en Pringles, y así fue como me fui animando a hacer otro tipo de viajando, a correr otras carreras. Ajá. Oscar, decime, tu primer carrera, te debes acordar, seguramente la tenés grabada en tu memoria. ¿Cómo viviste tu primer carrera? Me interesa la parte la parte deportiva, pero también la carrera la sufrí. Sí. Porque uno no, viste, sin asesoramiento, yo todo lo que hice lo hice por autodidacta. Sí, autodidacta, digamos, no tenía un profe ni nada. Entonces, bueno, la sufrí la primera carrera porque no usé las medias adecuadas. Yo, viste, me ponía media de fútbol. Claro. Y bueno, y las zapatillas tampoco eran las adecuadas. Entonces, después empecé con las ampollas, con la molestia de la zapatilla, hasta que los dedos se van adaptando. Bueno, sí, la sufrí la primera carrera y fue acá en Pringles, sí. En Pringles, pero y contame. Y eso me fue dando más ganas para ir a correr, desafiándome yo mismo para ir a correr a otros lugares, porque me sentía muy bien. Está bien. ¿Y cómo viviste esa carrera emocionalmente? Viste, como todas las carreras, te digo que es una carrera linda. Uno cuando cruzás la globa y tenés gente que te aplaude, gente que te alienta y gente que te abraza después que terminás y te colgás la medalla, ya con eso, viste, es una satisfacción muy grande, y más a esta edad, ¿no es cierto? Cuando uno está grande ya lo siente muy fuerte todo eso. Cruzar la globa y recibir la medalla y que alguien te abrace o te grite y te reciba, eso es lo más lindo que uno puede tener, el premio más grande que puede tener un corredor. Y llegar bien, ¿no es cierto? Uno trata, claro, de llegar lo mejor posible. Exactamente. Y Oscar, ¿qué efectos positivos vos notás a través del tiempo, una vez que te metiste en la actividad? Seguramente tu físico, capacidad aeróbica, tus sensaciones. ¿Qué cambios positivos vos podés enumerar en este tiempo? Yo, los cambios positivos míos, sobre todo, es la salud mental, ¿no es cierto? La salud mental, que te cambia un montón, te da otra perspectiva de vida, te da otra manera de tomar las cosas en la vida, ¿no es cierto? Te cambia muchísimo la salud mental. Yo digo hoy que la salud mental es lo más importante, porque si uno está bien de la cabeza, seguramente el cuerpo está bien. Yo tomaba medicamentos, ranitidina, viste, tenía problemas de dolores de cabeza, dolores de muela, viste, todo tipo de enfermedades. Gracias a Dios, desde que empecé a correr, la salud física fue importantísima. Yo no tomo ningún medicamento, gracias a Dios, tomo solamente unas vitaminas, que son una vitamina que uno la hace para asegurar la alimentación, que a lo mejor no consume la vitamina que necesita, y a través de esto se ayuda, ¿no es cierto? Claro, para tener una nutrición completa. Yo no tomo ningún medicamento, he dejado de tomar todo lo que es para el hígado, porque no sufro del hígado, no, gracias a Dios, nada, ningún medicamento, y bueno, todo eso, ¿viste? se nota. Pero yo siempre digo, si tenés la cabeza sana, el cuerpo seguramente no se va a enfermar nunca. No se enferma. Yo lo he comprobado, eso es lo que, viste, que gracias a Dios llevo ya 7-8 años prácticamente haciendo corriendo esta actividad, y no volví nunca más a tomar medicación, ¿no es cierto? Oscar, ¿cuál era el día ese que te anotaste en tu primera carrera? ¿Qué objetivo tenías? ¿Tenías un objetivo en sí o fuiste a ver qué era eso? No, fui a ver qué era eso. Yo no sabía lo que era. Yo me entusiasmaba a correr, porque yo lo venía haciendo y consideraba que estaba bien lo que hacía, pero sin ninguna expectativa de nada, ¿viste? Debe haber entrado entre los últimos corredores, pero eso fue lo que a uno... Y terminar bien y decir, tengo que mejorar y puedo, y eso me fue llevando, lógicamente. Te fue llevando. ¿Hoy en día seguís sin entrenador? ¿Seguís siendo tu propio entrenador o tenés un entrenador? Sí, yo sigo siendo mi propio entrenador, ¿no? Está bien. No, porque sabe que pasa que a esta altura entrar en un grupo de running o en un grupo con algún entrenador, viste, uno es medio, yo soy muy solitario en ese sentido, yo salgo cuando yo puedo, hago lo que yo puedo, viste, no he intentado, pero a veces es muy difícil compartir los entrenamientos con alguna persona porque todos tenemos distintos yo, por ejemplo, distintas horas para correr, claro. Disponen de distintos horarios, algunos quieren hacer menos, otros quieren hacer más, algunos quieren hacer pasada, otros queremos hacer correr, otros queremos trotar, otros queremos parar cuando vamos muy fuerte, claro. Entonces es muy difícil llevar una disciplina, a mí me cuesta, bueno, te digo honestamente, ¿no? Cuando, si esto me lleva a tener obligación y complicaciones, yo no. El día que esto no me me cueste, sí, dejo directamente. No tiene que ser un trabajo, tiene que ser algo que lo disfrutes. Ese tipo de obligaciones, ¿viste? Claro. Y sí, claro, como te decía, no tiene que ser un trabajo, tiene que ser algo que lo disfrute uno, que sea positivo por todos los costados. Y Oscar, contame, ¿cuáles son los objetivos actuales? ¿O siguen siendo los mismos de hace un tiempo atrás? No, los objetivos es seguir entrenando. Ahora se puede correr menos, lamentablemente se ha puesto todo tan, tan caro. Y ahora yo, siendo jubilado, me cuesta mucho más. Por las carreras son más caras, los viajes son más caros. Porque yo para ir a una carrera tenés que hacerte de 50.000, 60.000 pesos para ir a correr una carrera a Bahía Blanca, a Punta Alta. Yo corro mucho en Punta Alta, o en Bahía Blanca. También voy a Tres Arroyos, que es lo más cerca que tengo, cuando puedo lo hago. Y voy a toda la zona, ¿no es cierto? Pero siempre es un costo grande. Y hoy en día, ¿viste? Sí. Uno tiene que medir las carreras. Entonces estoy corriendo un poco menos que antes. Antes capaz que te corría 3-4 carreras en el mes, y ahora, bueno, una y por ahí con otra suerte, más, ¿viste? Claro. Sí, el local, sobre todo, pero bueno, nosotros lamentablemente estamos muy limitados, porque las categorías ahora se han puesto muy... se complica, ¿no es cierto? A medida va cumpliendo años, las categorías son distintas, las categorías son de 5 en 5, ahora la ponen de 60 en adelante, entonces ya es más difícil poder participar en esas carreras, es dar mucha ventaja, yo tengo 68, claro. Entonces, bueno, se complica un poquito. Pero bueno, siempre que pueda corro, no ahora me queda, por ejemplo, la próxima, bueno, yo a Aparicio la dejé de lado porque es por los costos, ahora voy a Indio Rico. La próxima carrera va a ser Indio Rico, y bueno, siempre yo tratando de correr el 21, que es lo que más me adapto, ¿no es cierto? ¿Media maratón es la distancia que más te gusta, que te sentís mejor? Sí, me siento más cómodo, porque voy a mi tranco, porque tuve hace 2 años corrí la maratón de Buenos Aires y me sentí muy bien. El año pasado corrí 4 media maratón, en Punta Alta fueron 2, y una en Pehuancó, creo que fueron, bueno, 4 media maratones el año pasado, que para mi edad es bastante, pero es lindo, a mí me gusta. Oscar, ¿cómo es el día a día de tu entrenamiento? ¿Entrenás todos los días? ¿Entrenás 3 días por semana, 4? No, yo te digo, mira, el sábado salgo por la mañana para ver si puedo hacer un fondito, el domingo descanso. Por ejemplo, el lunes traté de hacer un trote largo de 14, 15 kilómetros. Hoy traté de hacer algunas pasadas y mañana hago bicicleta. Y después ya descanso un día y vuelvo otra vez a hacer un trote largo, un día de pasada y ahí descanso otra vez. Más o menos así son los entrenamientos. Ajá. 2 días de entrenamiento / 3, agregándole bicicleta. Y un día de descanso, sí, que me los tomo en serio. Está y bien. Una vez por semana, si puedo, hago un fondito. Está bien. Que para mí un fondo son 15, 20 kilómetros, más de eso no. Está bien, perfecto. Y Oscar, ¿Cuál es de todos estos 8 años que has que te adentraste dentro del running y que has ido a montones de carreras? Nos decías que tenés 110 carreras en tu haber. ¿Cuál fue tu logro máximo? No te lo pregunto como un... Puede ser que sea, no sé, gané tal carrera, pero no va específicamente a la posición en la que saliste, sino ¿cuál fue esa vez que vos quedaste totalmente conforme, ¿no? Como deciste, esta vez salió todo bien y te volviste feliz a tu Pringles. No, y el logro más grande que tuve fue haber hecho el cruce. El cruce 2021 en Villa La Angostura. Para mí fue lo mejor, porque fue todo un sacrificio de todo el año, de entrenar lo que se podía, de improvisar todos los elementos que se necesita, de un costo bastante bravo para mi situación económica, ¿no es cierto? El viaje, que fui en mi propio vehículo, donde compartí, viví en un camping ahí en Villa La Angostura, y fueron 3 días de una competencia muy linda, me encantó. Fueron varias, son 33 kilómetros por día sobre la sierra. Terminé con las piernas, con los pies todo apoyado, pero esa fue la satisfacción más grande que tuve. Haberlo completado. De esa, bueno, fue la de correr los 21 kilómetros en Buenos Aires, que lo hice a un ritmo de 2 horas 5, tardé en los 21, en Buenos Aires también, un sacrificio bastante grande, porque ir a Buenos Aires, trasladarse en vehículo, los costos y todo lo demás, pero gracias a Dios fueron mis dos grandes carreras. Oscar, bueno, primero lo que quiero hacer es agradecerte que hayas aceptado charlar con nosotros. Nos vemos habitualmente, nos cruzamos en carreras, pero hoy creo que estaba bueno que cuentes a nuestros oyentes, que cuentes al aire un poco cómo es tu vida, y que simplemente hay que tener el deseo de hacer algo, y más como vos contás, que fue un cambio en tu vida, un cambio para mejor, donde te sanó espiritual y físicamente. Así que es un gusto conversar con vos, te agradecemos mucho, y te deseamos mucha suerte para lo que venga, y que nunca pares de correr. Bueno, gracias, Guillermo. En primer lugar, te agradezco, porque siempre todo esto es un mimo al ego que tiene uno, ¿no es cierto? Y agradecerle a todo, porque si es algo que lo que he cosechado en este tiempo que estoy corriendo es innumerable cantidad de amigos, tanto aquí, en la zona, en todos los lugares donde uno va y se encuentra con amigos, donde comparte un mate, comparte una charla, y bueno, eso es lo más lindo que he conseguido en estos años que llevo de carrera, ¿no? Porque donde voy, la atención y el recibimiento y el charlar con amigos es lo más lindo que lo puedo pasar. Yo siempre digo, y le digo a todo el mundo, ¿no es cierto?, que tenemos que dedicarnos una horita para nosotros. Todo puede esperar en esta vida, pero tenemos que dedicarnos una horita para nuestro entrenamiento, para nosotros, para cuidar nuestra salud. Porque queremos llegar a viejo, pero en las mejores condiciones. Gracias, Guillermo. Un abrazo grande, Oscar. Ha sido un placer charlar con vos. Bueno, muy lindas tus palabras. Un abrazo grande y nos estamos viendo en cualquier momento. Nos veremos, gracias. Adiós. Saludo a todos. Bueno, y escuchamos así a Oscar Bravo, que nos contaba su experiencia de vida con el running. Muy lindas las palabras finales que nos dedicó, así que un gusto conversar con un amigo de las carreras, Oscar Bravo, que siempre nos encontramos en distintos lugares. Escuchamos algo de música, los auspiciantes, y vamos con la parte final de Estación Maratón, donde tenemos calendarios. Sin embargo, se cruzaba a veces. Hey. Las mejores comidas están en el Caldero de la Bruja, el menú más variado de la ciudad. Nos encontrás en Avenida Belgrano 120 o nos buscás en Facebook, El Caldero de la Bruja. En Instagram, caldero.delabruja. Para pedidos y consultas, comunícate al número de WhatsApp 2983-445-370. Acordate, si querés comer rico y sano, El Caldero de la Bruja. Despensa Aarón, de Gabriela Guglielmetti. Tiene la línea más completa en productos de almacén. Despensa Aarón se encuentra en Domingo Vázquez 284. Podés comunicarte al 2983-446-899. Despensa Aarón tiene una amplia franja horaria de 9 a 13 y de 17 a 22.30. Los domingos, también abiertos por la tarde. Despensa Aarón, Domingo Vázquez 284. Mensajería José, pago de impuestos, trámites, mandados. Seriedad, responsabilidad y eficiencia. Mensajería José. Número de WhatsApp 2983-418-981. En Facebook, José Luis Cifuentes. Mensajería José, 2983-418-981. Seguimos con la última parte de Estación Maratón. Les queremos contar un poco el calendario, carreras que destacamos para que vayan anotando para programar sus fines de semana próximos de competencia. Como bien nos decía el invitado con el que estuvimos conversando hace poco, las carreras se han puesto cada vez más caras, el traslado cada vez más caro, así que está bueno que sepamos todas las competencias que hay en la zona para elegir cuál es la que más nos interesa. Queremos destacar la que se viene próximamente, el 14 de abril, 8 kilómetros al tranco por las escuelas rurales en Aparicio, partido de Coronel Dorrego, una carrera que, como decíamos, es el domingo 14 de abril con la largada a las 10:30 horas. La inscripción va a cerrar el 12 de abril a las 10 horas por la página Bahía Corre. El costo de la inscripción es de 8.000 pesos. Bueno, fue de 8.000 pesos, ahora estamos en la etapa de la inscripción un poco más cara. Hasta el 10 de abril será de 12.000 pesos. Y el día de la carrera se podrán inscribir también, pero con un costo de 15.000 pesos. Habrá remeras con la inscripción para los primeros 250 primeros inscriptos pagos. Y el talle aclara la organización, que será sujeto a disponibilidad, de acuerdo al orden de llegada, pero el día de la competencia. Queremos destacar también Indio Rico Corre, 8 kilómetros en la localidad de Indio Rico, partido de Coronel Pringles, 4 y 8 kilómetros. La largada será el 28 de abril, domingo 28 de abril a las 10:30 horas. La inscripción va a cerrar también por la página de Bahía Corre el viernes 26 de abril a las 21 horas. Para consultas lo pueden hacer al teléfono 2983-575671. El costo será hasta el 24 de abril de 8.000 pesos y de ahí en adelante 10.000 pesos hasta el día de la competencia inclusive. Como kit o como parte integrante del kit con la inscripción, habrá un par de medias técnicas marca Sox para los primeros 60 inscriptos pagos. Lo que es Tres Arroyos, se viene Corre por el Hospi 2024 el 5 de mayo con largada a las 10 horas. Serán 8 y 4 kilómetros y también una caminata de 2 kilómetros. Habrá entrega de remeras a los 100 primeros inscriptos pagos, con largada y llegada en el Polideportivo Municipal. Si todo es como se viene programando, será un circuito de 4 kilómetros, que los de 8 obviamente tendrán que recorrerlo en dos oportunidades. También en ese día habrá un evento que no solo será la competencia, sino que también habrá feria de emprendedores, espectáculos musicales y lugares de comida. Habrá seguramente un patio gastronómico para que puedan comer algo los que estén participando ahí, mientras disfrutan de la feria de emprendedores y de la música que se va a ofrecer en ese evento. Seguimos con el calendario local, que nos interesaba hoy comentarles en su totalidad lo que será el calendario en este 2024. Para el El sábado 11 de mayo se va a realizar un festival en la pista de atletismo. Ya se realizó uno hace unos días atrás. Esta vez será un festival de 3.000 metros llanos, con distintas categorías. Si se hace igual que la vez pasada, que eran 5.000 metros llanos, se va a dividir de acuerdo al tiempo estimado que cada competidor va a tardar. Se van a hacer las diferentes series. Es organizado por la Dirección de Deportes y por la Escuela Municipal de Atletismo, la Escuelita Los Correcaminos. Como decíamos, será el segundo festival en este año. Y llegado el evento estaremos contando un poco más. Seguramente nos comunicaremos con alguien de la organización, con Ulises Sanguinetti o con la gente de la Dirección de Deportes, para que nos cuenten un poco más cómo será este festival de 3.000 metros en la pista municipal de atletismo. También queremos contarles las competencias que ya están programadas para lo que es este 2024. Va a haber una media maratón el domingo 9 de junio. Está programada los 21 kilómetros Tres Arroyos, organizada por la Dirección de Deportes. También será el sábado 6 de julio la carrera de la escuela número 12, allá sobre ruta 3, kilómetro 490. Serán 8 y 4 kilómetros con alguna caminata para aquellos que quieran colaborar con la escuela y participar del evento. Y será organizado por la cooperadora de la escuela número 2. También está programada para este año, el domingo 4 de agosto, la carrera de la rueda interna del Rotary Club Tres Arroyos. Organiza una competencia que todavía no tiene definido a qué institución van a beneficiar. El año pasado fue para la escuela ex Virgen de la Carreta, este año estarán buscando una institución. Pero el 4 del 8 la rueda interna organiza la competencia, que ya creo que va a quedar fija en el calendario. El 25 de agosto, maratón del Club Central. Quieren reeditar una maratón tradicional que se ha discontinuado, pero que hacía el Club Central desde hace años atrás. La van a reeditar el domingo 25 de agosto. También está programada el 13 de octubre, 15 kilómetros en Claromecó, organizado por la instructora Vanessa Renz y por un gimnasio ahí de la localidad, 15 kilómetros. El domingo 10 de noviembre, Corre por Ellas, organizado por el Grupo Construyendo. Y por último, el Grupo Construyendo siempre son carreras de 6 y 3 kilómetros. Y para finalizar lo que será este año, 2024, el domingo 8 de diciembre, 10 y 5 kilómetros de Tres Arroyos, Dona Médula, carrera ya tradicional en el calendario Tres Arroyense. Esto es todo lo que les trajimos por hoy en Estación Maratón. Les recordamos que pueden escuchar el sábado a partir de las 14 la repetición de este programa. Y les queremos recordar que estamos desde hoy en nuevo horario, todos los martes a partir de las 20 horas por la Indie Rock. Les dejamos un abrazo grande, les agradecemos el tiempo que nos dedican para escuchar este programa. Le agradecemos a Diego por la operación técnica de cada martes. Les dejamos un abrazo grande y nos encontramos el próximo martes a partir de las 20 horas por la 104.7. Señoras y señores, niños y niñas, ha terminado nuestra carrera. Nos veremos dentro de 7 días en Estación Maratón.